Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio, Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, recuerde usted que tiene una cita con nosotros para hablar precisamente del ingenio. Ingeniería, pues sí, seguramente es la traducción de la aplicación del conocimiento científico y tecnológico. Y como siempre hemos dicho, pues, una parte importante del desarrollo de la humanidad ha sido la importancia de saber cómo funcionan las cosas, cómo funciona nuestra naturaleza. En ese sentido, pues la humanidad se ha encargado a través de su historia de ir escudriñando, de ir acumulando conocimiento para ser aplicado seguramente en beneficio de la humanidad. Y precisamente en ese tenor, pues vamos a platicar de una de las actividades más importantes, y yo diría desde la edad de piedra, fíjense, ¿sí? Por allá unos 40.000 años seguramente, la edad de bronce, la edad de hierro. ¿Qué le quiero decir? Pues la historia de la minería ha ido muy ligada a la historia de la humanidad. Y precisamente vamos a hablar, no necesariamente de la historia de la minería, pero sí de la relación que existe que se ha llevado a cabo en las últimas semanas entre la Universidad de Sonora y una compañía dedicada a la industria minera, Minas de Oro Nacional, subsidiaria de Alamos Gold. ¿De qué se trata? Pues los invitamos y les agradecemos mucho que hayan aceptado esta invitación aquí en Radio Universidad para platicar sobre la relación que han mantenido en las últimas semanas con el Departamento de Geología de la Universidad de Sonora. Y para ello, pues se encuentra con nosotros, precisamente de Minas de Oro Nacional, el licenciado Fernando Miranda Vázquez, gerente de control interno. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, mucho gusto, Rafael. Gracias por la invitación. Y se encuentra también la ingeniera Dulce Bernal, jefa de Relaciones Públicas, también de Minas de Oro Nacional. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Y bueno, los anfitriones, se puede decir, este programa de radio, pues es el doctor Inocente Guadalupe Espinosa, jefe del Departamento de Geología de la Universidad de Sonora. ¿Cómo estás, Doc? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Rogelio Monreal Saavedra, encargado del posgrado en geología precisamente de la Universidad de Sonora. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy bien, Rafael, buenos días. Un saludarte. Pues la verdad yo me siento muy contento de que hayan aceptado mi invitación, Fernando, Dulce, para ser testigo, para dar a conocer al público, a los radioescuchas, sobre esta relación, esta donación de un equipo muy importante que va a fortalecer precisamente la vida académica, entre otras cosas. Doctor Inocente Guadalupe, platícanos esta relación que has tenido a manera personal como departamento con Minas de Oro Nacional. Bueno, esta iniciativa surgió de hace aproximadamente un año, poquito más de un año, en la celebración que tuvo Minas de Oro Nacional con la producción del millón de onzas, ¿no? Eso fue... ¿Millón de onzas de oro? De oro. Entonces, como jefe de departamento recibí la invitación de la compañía para acompañarlos en la celebración. Y estando ahí conocí a algunos directores, a algunas personas parte de la compañía, entre otros al señor Manle Guarducci, ¿no? Tuve una plática con él en referencia al impacto del Departamento de Geología como productor de recurso humano que va y digamos trabaja en las empresas, y en particular pues platicamos sobre algunos digamos geólogos que actualmente trabajan ahí en la compañía, y de ahí derivó en otra egresado cosa. ¿Egresado, ¿no?, de la Universidad de Sonora? Sí, exactamente. Y en base a eso, pues bueno, me preguntó sobre las características del programa, qué vida tenía. Entonces le dije, pues, empezar a describir los detalles del departamento. Y de ahí salió una pregunta que si de momento, en ese instante, yo le yo le planteaba alguna necesidad del departamento, ¿cuál sería la inmediata? Pues inmediatamente yo le dije que, pues, que teníamos un laboratorio de corte y laminado de roca que a ese momento pues estaba obsoleto, ¿no? Que ya tenía más de 20 años de... Su vida útil ya había pasado a mejor término. Sí, algunos instrumentos, alguna maquinaria, pues ya estaban en periodo de, pues, prácticamente de terminar su vida útil. Uh-huh. Y entonces él me comentó que si podría, digamos, interesarnos el renovar el equipo. Claro que sí. Te pues, la puso muy difícil, doctor. Sí. Entonces, claro que sí que nos interesaría, le dije, pero el problema está en que pues no contamos con el dinero. Tenemos que presentarle al rector un presupuesto y que eso se vaya a, pues, al presupuesto, a la negociación de estos presupuestos al Congreso. Y no, hablemos de parte de aquí, de nosotros, de la compañía, que pudiéramos apoyarlos. Ah, no, claro, sí. Entonces, dijo, mira, te voy a dejar el contacto de Ricardo Valencia. Ricardo Valencia. Plantéenle un presupuesto sobre la renovación del equipo y sobre eso trabajamos. Ajá. Entonces, más o menos, ¿en qué cifra andaríamos? Pues renovar todo el equipo yo creo que saldría un poco caro, le dije. Yo creo que del orden de, no sé, $20,000. Está bueno, empecemos con esa cifra, dijo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahí quedó. Me comuniqué con Ricardo Valencia, uh-huh. Hice las cotizaciones, se las presenté y dijo, bueno, pues ya tiene el visto bueno a Manley Guarducci, lo único que tenemos que hacer nosotros es darle para adelante. Uh-huh. Y así fue. Fueron aproximadamente cerca de $30,000 y pues les agradecemos aquí a los funcionarios presentes de la compañía que nos hayan apoyado con eso, porque en realidad sí, el equipo ya estaba obsoleto, algunos de ellos no funcionaban y pues considerando la vida útil que tuvo el equipo anterior, que cerca de 20 años, por lo menos esperamos, no sé, 15 más de este, ¿no? Quizás así 20. Es. Y eso pues, digamos, es, digamos... pues ayudarnos en dar servicio a los estudiantes, en apoyarlos con las tesis, con la docencia, con la investigación. Rogelio, sí, Rafael. Es un equipo muy sofisticado, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar con ustedes ahí en las instalaciones de Minas de Oro Nacional y bueno, es un equipo nuevo, es un equipo que viene a solucionar muchos problemas. Platícanos tú como encargado de posgrado, la investigación, de fortalecer la investigación, ¿qué aplicación va a tener este equipo? Sí, así es, Rafael, es un equipo muy especializado que se utiliza para cortar las rocas y hacer todo el proceso de corte y laminado y se termina con una muestra de vidrio, digamos, un pedacito de vidrio con un pedacito muy, muy delgadito de la roca, que son micras de espesor, y eso se pone en un microscopio y ahí se pueden ver las características microscópicas de las rocas. Como los médicos, ¿verdad? Porque exactamente. Laboratorios. Y es un proceso que el geólogo lo requiere, que lo requieren los estudiantes, ver láminas delgadas de rocas, o sea, observar la roca en muestra de mano y en lámina delgada. Los cristales. Ver los cristales, la composición pequeño. De las rocas, y eso ayuda al entendimiento geológico. Y en proyectos de investigación, de tesis o de investigación de profesores, eso ayuda muchísimo. Entonces, sin un equipo como ese, realmente se queda uno a medias, por así decirlo. Los equipos que ya teníamos, como comentó el doctor Espinosa, pues ya estaban viejos, ya no funcionaban muy bien. Y ya con esto, pues renovado el laboratorio de corte y laminado, pues podemos seguir trabajando como debe trabajar una universidad en investigación, apoyando pues a la docencia, en licenciatura, en posgrado y a las tesis de investigación. Fíjate, pues es un equipo muy, muy importante para la formación de recursos humanos y para la investigación, sí, Rogelio. Observamos que esta mina de Minas de Oro Nacional, subsidiaria de Alamos Gold, pues es una empresa, es una industria minera a nivel internacional. Platícanos, Fernando, ¿cómo ubicamos a Minas de Oro Nacional? ¿Qué proyectos importantes tiene a nivel internacional y en el país? Claro que sí, Rafael, mira, te platicamos. Alamos Gold es nuestro corporativo y está localizado en Toronto, Canadá. Entonces, ellos han hecho una serie de esfuerzos por impulsar pues, la industria minera y a nivel internacional. ¿Cuáles son estos? Bueno, principalmente tenemos Mina Mulatos, el cual nosotros, que es Minas de Oro Nacional, la cual representa actualmente una producción anual promedio de entre 150 y 180 mil onzas de oro, y da este trabajo alrededor de 600 personas de forma directa, y pues las que te gustes de forma indirecta, ¿no? 1,000, 2,000 personas de forma indirecta, siendo nuestros proveedores, nuestros contratistas, etcétera. Lo cual, nada más en las 600 personas, damos una derrama económica a cerca de 2,500 familias, donde la gran mayoría de estas familias son sonorenses. Sí. Entonces, por otro lado, tenemos dos proyectos en exploración avanzada en Turquía, los cuales esperamos que en un lapso de unos 2 años empiecen a producir. En México tenemos el año pasado adquirimos un proyecto que se llama La Esperanza, que está ubicado en la población de Tetlama, en el estado de Morelos. Este también es un proyecto que está iniciando, está en proceso de maduración, y también esperamos que a la vuelta de un par de años, 3 años, también ya estemos produciendo. Y por último, tenemos un proyecto en exploración inicial en el área de Oregon, que se llama Iron Mountain. Ese es el nombre. Apenas estamos empezando, apenas están explorando, viendo qué podemos encontrar ahí, pero si ya estamos ahí, es que le vemos un futuro a esa inversión. Uh-huh. Claro que sí. O sea, me comentabas que están en un proyecto muy importante en Mulatos. ¿En dónde se encuentra Mulatos para nuestro radio escuchas? ¿Y qué tan importante es para el estado de Sonora? Okay. Mulatos está más o menos a 360, 380 kilómetros de la ciudad de Hermosillo, rumbo hacia la Sierra Madre Occidental. Casi pegando con Chihuahua, ¿verdad? De hecho, estamos en... Se podría decir que es la barda. La barda. Estamos del lado de Sonora, pero si te cruzas la montaña ya estamos del lado de Chihuahua. Efectivamente, ahí estamos. Exacto. Y tuvieron suerte de estar con sonorenses. Definitivamente. La verdad es que sí. Que no nos oigan los de Chihuahua, ¿verdad? No. Señores de Chihuahua, nada personal. No, al contrario. Inclusive les puedo decir, yo soy adoptado de Sonora desde hace 5 años, y la verdad es que trabajar con la gente sonorense es todo un honor. Bien dices, tú mencionabas un aspecto importante. La industria minera, en este caso como la de Mulatos, que les quiero decir, en la Sierra Alta, para llegar no es nada fácil, lleva empleo, lleva trabajo, lleva seguridad, lleva bienestar. ¿Cómo observas esta relación con las comunidades que tiene Minas de Oro Nacional, Dulce, Bernal? Además, yo sé que eres una promotora incansable para promover la cultura de la minería, ¿verdad? Así es. Gracias, Rafael. Mira, lo interesante aquí es que nosotros llegamos a través de nuestro trabajo hacia las comunidades vecinas. Estamos en el municipio de Zaguaripa y los ejidos más cercanos es Matarachi, Mulatos, el trigo de Codorepe y también Bacanora, Aribechi, Zaguaripa y Yécora, que es otro municipio. Nosotros apoyamos en gran medida a los apoyos sociales, el deporte, la salud, cuestiones sociales, becas académicas, festejos del Día del Niño, Día de las Madres, así es. Muy amplio. Sí, muy completo. Estamos con esos temas de la responsabilidad social corporativa. Hemos recibido el distintivo de empresa socialmente responsable por 6º año consecutivo. Tenemos la certificación de industria limpia. La certificación de ISO 9000 y estamos trabajando por la certificación del ISO 14000. Platícanos para los radioescuchas, ¿qué son esos famosos ISOs? Y vamos a poner el tema porque también es un tema en la academia, con la formación de los estudiantes. Hablas de minería y se habla de una industria depredadora del medio ambiente. Uh-huh. En este caso mencionabas algunos ISOs, son dinos a nuestros radioescuchas y también ustedes, Rogelio, y también Inocente. ¿Qué sucede en torno a este mito, realidad, de nuestra industria moderna en minería? Ahora la minería es una industria muy sistematizada, tenemos procesos automatizados donde tenemos que contar con una calidad que nos demanda estos sistemas internacionales. Cuando nosotros contamos con estas certificaciones, hacemos énfasis en que nuestro proceso productivo se extiende en los más altos estándares de la calidad posible y que nosotros estamos trabajando bajo estos estándares y no nos pasamos o no nos excedemos. En este sentido, nosotros podemos trabajar con minerías amigablemente ambientales, ¿cómo se dice? Ambientalmente responsables. Estamos trabajando con los controles de erosión, capacitación y educación ambiental. Tenemos los sistemas de control interno, auditorías internas. Entonces, la minería ha dejado de ser un tema ya tan satanizado como nos tienen, como si fuera algo que lejos de beneficiar, estuviésemos dañando al medio ambiente. En este sentido, nosotros nos hemos enfocado un trabajo arduo para lograr los objetivos de que nos demandan las leyes, la normatización ambiental, Profepa, Semarnat, Industria Limpia. Claro. No, y aparte, perdón, quisiera agregar, sí. Rafael, sí, fíjate, por ejemplo, hay otra certificación que nosotros tenemos actualmente y podemos tener el privilegio de decir que fuimos la primer mina en México que la hizo, que es la Certificación Internacional de Manejo de Código de Cianuro. Esta certificación la provee, por así que, el Instituto Internacional del Manejo del Código del Cianuro. ¿Qué significa esto? Nosotros, como parte de nuestro proceso, pues utilizamos una solución de cianuro para nuestro proceso de lixiviación y recuperación. Para separar el oro, efectivamente. De la roca, de lo que es. Exactamente. Pero nosotros llevamos al grado más alto de calidad y de profesionalización el manejo de esta sustancia. Sabemos la importancia del manejar responsablemente pues una sustancia que per se todo el mundo la pone como un mal, o sea, el que la gente piense que está pasando cianuro por donde vivo yo, por donde juegan mis hijos, por donde todo. Pues es todo un tema. Y la verdad es que nosotros hemos hecho el esfuerzo, hicimos la certificación, la logramos hace un par de años y todos los días estamos trabajando en ella. Visitamos a las comunidades y les hacemos ver que no hay ningún problema. Tenemos programas de planes de emergencia en caso de alguna situación, claro, alguna contingencia. Entonces, riesgos, ¿verdad? Exactamente. Mitigación de riesgos. El tema es ser como lo decía Dulce, ser socialmente responsables en todos los aspectos. Claro. Sí, Rafael, mira, algo muy importante que es bueno, muy bueno recalcar, es que empresas como Álamos Gold, Minas de Oro Nacional, promueven o más bien levantan comunidades apartadas que sin las empresas estas ahí estuvieran quizá abandonadas. ¿Qué otra oportunidad tienen? Traen la riqueza a las comunidades más apartadas de México, pues, ¿no? Entonces, no es lo mismo una comunidad donde no hay una empresa, una compañía minera, si las ves años después de que llegó la empresa, son completamente diferentes. Ahí está ya la riqueza en el buen sentido de la palabra, para los habitantes, pues, revive, pues, esa comunidad, ¿no? Claro, lleva el empleo en los lugares más apartados. Se observa esta preocupación, entonces, de la industria minera por ser una actividad sustentable, uh-huh, y socialmente responsable. ¿Cómo observamos? Les hago la pregunta a todos. Esta relación, esta donación de una empresa tan importante, de equipo que va a fortalecer la academia, la investigación, ¿cómo se ha visto, cómo conciben ustedes esta relación? Le digo a Inocente, a Rogelio, Fernando, ahí también Dulce. ¿Qué trae consigo este acercamiento con la Universidad de Sonora y ustedes para con las Minas de Oro Nacional? Okay. Bueno, mira, en nuestro caso, la donación representa para nosotros una muestra del compromiso que tenemos con la educación y con, como lo dijo Inocente en un inicio de la plática, con nuestro principal generador de recurso humano para las áreas de geología, exploración y servicios técnicos. O sea, nosotros buscamos siempre tener profesionales muy competitivos en trabajando con nosotros, Y pues qué mejor forma de apoyar a la sociedad, de apoyar a los estudiantes, de apoyar a los académicos, que con un que pues con este tipo de equipo, ¿no? Claro. Sabemos que actualmente las universidades, pues, pues de repente los estires y los aflojes del presupuesto, pues no permiten hacer este tipo de inversiones. Y si nosotros tenemos la oportunidad, pues, pues los apoyamos, que esa fue la idea, ¿no? Y además también la investigación, Rogelio, viene a fortalecer los procesos de la industria minera. No, claro que sí, claro que sí. Este, sobre todo cuando sabemos que todas las universidades tenemos carencias de equipos, de fondos económicos para conseguir o renovar equipamiento. Entonces, esta oportunidad que nos brinda Mina de Oro Nacional es preciada, claro. Pues, sobre todo porque podemos seguir asegurando la investigación relacionada con la docencia, ¿no? El poder seguir haciendo ese proceso de estudiar la roca en el microscopio es importantísimo. Fundamental. Inocente Guadalupe, ya probaste, ya sabes el camino, tus gestiones... y también la buena disposición de funcionarios comprometidos con la universidad. Pero ya dijiste, oye, sí se puede tener una relación más estrecha, sobre todo para fortalecer la academia a través del mejoramiento del equipo, materiales de consumo tradicional. Sí, pues esto es parte de lo que tiene la universidad, ¿no? Del deber de la universidad, que es la vinculación. Uh-huh. El acercarse con las empresas, el establecer relaciones, y no nomás es el evento en sí de la adoración de este equipo, sino que la universidad, el Departamento de Geología, también mantiene la relación con los convenios de práctica de nuestros estudiantes. Prácticas profesionales, ¿verdad? Con la industria minera. En este caso, pues a mí me toca hablar de geología, pero yo sé que hay practicantes de ingeniería mina, de ingeniería metalurgia, claro. Entonces que también van y hacen prácticas a Minas de Oro Nacional. Entonces no es únicamente el impacto cercano o mediático de la donación, sino la relación industria-universidad es más amplio que eso, ¿no? También se dan los proyectos de investigación de tesis, de licenciatura y de maestría. De hecho, ahí con Minas de Oro Nacional están egresados tanto de la maestría como de la licenciatura, platicando con Fernando, le hablaba de Octavio Valle. Octavio Valle Reynoso, sí. Y le hablaba de Cristal Palafox, sí. Que Cristal es egresada de la licenciatura y Octavio es egresado de la maestría. Entonces, es además la vinculación laboral, pues, de lo que sale el producto, que principal producto de la universidad, que son nuestros egresados. Claro. Digo, han hecho un buen papel, supongo. Salen buen, aprovechando, Fernando, entonces, salen bien preparados nuestros universitarios, ¿no? Nuestros geólogos. Mira, definitivamente, aquí el doctor Inocencio hace referencia a dos pilares en sus departamentos respectivos. Por un lado, Cristal Palafox es geóloga senior en el departamento de exploración, ya tiene muchos años con la empresa. Es una persona que está muy reconocida por el corporativo mismo en Toronto, donde la tienen considerada como una persona de gran valía en su área. Y qué decir de Octavio, ¿no? O sea, Octavio es un superintendente en el área de servicios técnicos, que abarca pues todos los temas de geología, topografía, todo lo relacionado con la planeación, minado, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, y mira, que inclusive es tan bueno que algún tiempo nos lo robaron, se lo llevaron a otro estado, pero pero así que como en el fútbol lo pudimos regresar a nuestro equipo, y está ahorita de nuevo con nosotros, ya tiene un año y cachito pasado, y bueno, y sigue demostrando lo que demostró antes, y esperamos mucho de ellos y de los que vengan, definitivamente. Claro, pues tenemos muchos practicantes que se ven con muchas expectativas, con mucho potencial. Uh-huh. Claro, y de alguna forma nos vemos. Yo digo que la familia minera somos todos, ¿verdad? O sea, las carreras que es donde se desarrolla, se da el servicio, recursos humanos, geología, minería y metalurgia, las empresas, obviamente, en beneficio directamente a las comunidades y también al país mismo. Vamos, estamos por terminar nuestro programa. Yo los invito a que hagamos una última reflexión, Inocente, con respecto a esta... Pues yo digo, esta relación que ha mantenido nuestra Universidad de Sonora, en este caso con Minas de Oro Nacional, subsidiaria de Alamos Gold. y las implicaciones que tiene esto para la academia, ¿no? Bueno, la reflexión con la que me quedo, pues en principio, pues agradecer a Minas de Oro Nacional y además, pues asegurarles el buen uso que vamos a darle como académicos, como profesores, como investigadores, al equipo que nos donaron y que va a ser para, digamos, afianzar nuestra labor como profesores, investigadores, ¿no? Y que ellos aseguren que el uso que se le va a dar al equipo va a ser, digamos, en el mayor provecho. Claro. Fernando, tú como, Fernando, Minas de Oro Nacional. Mira, yo la Rafael Inocente, lo que a nosotros nos queda de esta donación, de esta relación, es que simple y llanamente es un asunto de ganar. ¿Por qué ganan ustedes? Pues ganan en apoyos, en la tecnología para seguir hacia adelante con sus investigaciones. ¿Qué gana Mina de Oro y en general la industria? Pues que nuevos descubrimientos, nuevas tecnologías, claro, excelentes profesionistas que van a venir a coayudar a los que ya están en este momento en el campo. Es ganar. Excelente. Pues la verdad les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación aquí a su programa de Radio Ingenio, La Manera Inteligente de Transformar. Estuvo con nosotros el licenciado Fernando Miranda Vázquez, gerente de control interno, ingeniero Dulce Bernal, jefa de Relaciones Públicas de Minas de Oro Nacional. Por parte de la Universidad de Sonora, el doctor Inocente Guadalupe Espinosa, jefe del Departamento de Geología, y el doctor Rogelio Monreal Saavedra, encargado del posgrado en la Universidad de Sonora. Un tema importante que no se acaba. El agradecimiento de la Universidad de Sonora por esta donación de equipo. Inocente, enhorabuena. Y a ver qué sigue. Pues seguir creciendo, ¿no? Seguir avanzando. Rogelio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Muy agradecido su servidor Rafael Pacheco. Les agradece como siempre su atención. Y los esperamos dentro de 8 días aquí en su programa de radio. Ingenio, la manera inteligente de transformar. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.